Bueno, acá estamos en Juana Escolay, la primera estrella que se va a pintar acá en la parte de Juana Escolay, que la municipalidad ha cedido a la Fundación Madres del Dolor. Acá estamos con el representante de las Estrellas María, el fundador de las Estrellas María. Cuéntele un poquito por qué empezó la lucha de usted. Bueno, buenos días a todos dicho. Primero dice que me disculpe la voz, pero tuve un ACV, a raíz de todo lo que tuve por todos lados. Esto empezó porque yo perdí dos chicas. Entonces, yo sabía que teníamos que hacer algo contra este flagelo, que se roba nuestra juventud. Entonces empezamos cuando la traía de vuelta de la papa, porque ella se mató en la papa, la mataron porque la mujer que manejaba iba alcoholizada, iba a 180 kilómetros por hora y de vuelta el auto y ella se derrucó. Entonces, yo venía pensando y le prometí a ella que algo iba a hacer. Y bueno, así fue la campaña de Estrella María, la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel, que es el nombre de ella. Usted, a través de esto, es el primer viaje que ha hecho a San Luis, ¿cierto? No, a San Luis fui a Villa Mercedes, hicimos un acto ahí, en San Luis hicimos un acto también con Graciela González y el grupo Madre del Dolor de San Luis. ¿Usted qué le dice a otras mamás que han pasado esto? Por ejemplo, ver una estrella en el piso es el símbolo del dolor de esas madres que llevan, ¿cierto? Claro, por supuesto. Y vos ves una estrella pintada y no significa un homenaje al chico que murió, sino un severo llamado atención que ahí murió alguien que podía estar con nosotros. Por una imprudencia, por todo. Exactamente. Entonces, decir a la madre que perdí un hijo, o los padres, que el dolor no se va nunca. No intentes curarlo con nada. Hay un solo laboratorio que produce la droga, llamarle que calma este dolor, no cura, no calma. La droga se llama amor, y el laboratorio se llama corazón. Entonces, esa campaña que tiene es de corazón a corazón. Es una campaña hecha con mucho esfuerzo, con mucho dolor. Hice más de 600.000 kilómetros por todo mi país. Uní toda la Argentina. Hay 431 grupos de Estrella María. Con la I, el número 430. Me parece muy... Te felicito porque a través del dolor vos hiciste esto. Y el dolor convertiste en amor, que es muy importante por la iluminación de tu ángel que está en el cielo. Y debe estar orgullosa del Papa que tiene. Dios te oye ahí. Lo hago porque yo amo a la gente, amo al pueblo. No quiero ver chicos muertos, no quiero ver gente llorando, no quiero nada de eso. Quiero ver gente feliz. Quiero un día poder decir sí a la vida. Muchísimas gracias. No, gracias. Voy a todos los dichos.